Sentido Común, con Raquel Sánchez y Edu Izquierdo. Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Sentido Común. Tones Van Zandt es una figura esencial para entender lo que se acabó convirtiendo en un movimiento llamado Americana. Tras sus compañeros de generación, gente como su amigo Steve Earle en los 90, fueron otros como Jeff Tweedy, Jacob Dylan, Neil Casal o Ryan Adams los que tomaron el testigo, y ahora podríamos decir que hay una tercera generación de músicos, los que podríamos llamar los nietos de Tones Van Zandt, que se encargan en este nuevo siglo de mantener la música de raíces americana mezclada con el rock. Gente como el vástago de Waylon Jennings, Shooter, que a sus 31 años es toda una estrella reconocida. Y así empezamos este programa dedicado a esa tercera generación del rock americano con Waylon Albright Jennings, más conocido como Shooter, nacido un 19 de mayo de 1979 en Memphis. Sus ilustres padres son los cantantes de country Waylon Jennings y Jesse Coulter. Y dado su reciente patinazo el año pasado en forma de disco, hemos querido oír un tema de uno de sus grandes álbums, de Electric Rodeo. Pero antes de seguir enrollándome, me toca decir eso de hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Edu, pues perfectamente, dispuesta a escuchar mucho rock americano y a charlar un poquito sobre ello. Vamos a ir a gente muy joven, de hecho Shooter es de los mayores de los que vamos a escuchar hoy, con 31 años. Muchos de nuestros protagonistas no han llegado a la treintena. De hecho hay mucho, mucho veinteañero hoy en el programa. Pero después de Shooter vamos a seguir un poquito oyendo a uno de los mayores, del programa, oyendo a su bajista, que parece que le está adelantando peligrosamente por la derecha, porque los discos de Ted Russell Camp tienen un nivel que parece que Shooter ha perdido, aunque le vamos a dar todavía el beneficio de la duda hasta su siguiente disco. Ted Russell Camp ha hecho un tercer disco lleno de talento al nivel de los dos primeros trabajos, Divisadero y Poor Man's Paradise. Y este tercero, que se llama Get Back to the Land, contiene 13 temazos y ya fue protagonista de nuestro programa de novedades de principios de año. La verdad es que el disco es una maravilla al completo y una oda a la tierra favorita del bueno de Ted Russell Camp, California. Vamos a oírlo hoy con este Get Back to the Land, que abre el disco y además lo hace con un guiño en forma de verso incluido a Buddy Guthrie, uno de sus ídolos y, como muchos saben, uno de los ídolos o el ídolo por excelencia de Bob Dylan. Así que ahí va Ted Russell Camp, Get Back to the Land. Stars are on the sidewalks and waiting in the wings, and they talk such a good game. I want city is Las Vegas, no matter what they say. Gotta get back to the canyon. Gotta get back to the front porch and the family with guitar in my hand. Gotta get back to the estaba Ted Russell Camp, un hombre que tampoco llega a los 35 años, no como otros. ¿No, Raquel? Pues no sé quién llega a los 35. Va, venga, vamos a decirlo, vamos a decirlo. Ayer fue el cumpleaños de mi queridísima Raquel. Yo te cantaría ahora aquí en la radio, pero probablemente se me enfade igual, el jefe. Bueno, y además la gente igual prefiere escuchar... Seguro, seguro, pero seguro, ¿no?, que alguno te va a felicitar ahí. Cuando luego recuerdes el email, seguro que en ese recuerdo de email va a llevar alguna felicitación. Pues a ver si llega, que a mí siempre me hacen mucha ilusión estas cosas. Pues más jovencito que tú, de qué la bien, misma, qué bien, qué un poquito más jovencito que tú y que yo, de la misma quinta más o menos que Ted Russell Camp y Shooter Jennings, es Brett Detar. No mucho más jovencito que tú, ya te lo digo. No, y aparentemente seguro que yo soy más joven. Por supuesto, y mucho más guapa. Pues Brett Detar es el antiguo cantante de Juliana Theory, que tras un tiempo en los terrenos más indie se ha sacado de la manga el discazo que es Bird in Tangle. Tras una pinta cercana a un outlaw expulsado de los Allman Brothers y metido aprendiz de Dylan, se esconde este tipo de Greensburg, que se ha marcado un disco de muchos quilates, en el que por encima de todo destacan excelentes letras, llenas de autopistas, moteles, tugurios de mala muerte, películas, notas de pianos desafinados y sillas de tres patas. Hay también corazones rotos, otros desgastados y hasta alguno pletórico, aunque menos. Pletórico, pletóricos, estamos aquí. El disco nos tiene robado nuestro corazón y no nos extraña con canciones del calibre de este Cocaine, Whiskey and Heroin, Brett Detar. Cocaine, Whiskey. I got the cocaine, whiskey, and heroin blues. Cocaine, whiskey, and heroin blues. Cocaine, whiskey, and heroin blues. Ain't nothing left to lose. There's blood in the sink. I hear death on the prowl. On all that I own. God knows where I'm bound. Ahí está Cocaine, Whiskey and Heroin de Brett Detar. Y no podía faltar en este repaso un hombre que lleva el nombre de Tones Van Zandt, y lo hizo porque su padre era un gran amigo suyo. Habló, claro está, de Justin Tones Early. 29 años tiene el hijo de Steve Early. Ahora ya empezamos con los 20 añeros. Empezamos. Parece que de su padre y Tones no solo ha heredado el talento, también camina por la cuerda floja de los excesos de las drogas y el alcohol. Durante muchos años ha tenido problemas con las drogas, como él mismo reconoce, aunque parece haberlo superado. Bueno, lo parece solo unos días y otros días parece que no, porque el hombre no para de anular giras y cosas raras, entra y sale de la cárcel. Bueno, su último disco también ha sonado anteriormente por aquí y la verdad es que es una delicia, quizás su mejor álbum hasta la fecha. Los que nos oyen ya lo saben, se llama Harlem River Blues. Él se llama Justin Tones Early y hace temas tan buenos como este Ain't Waiting. Por lo menos yo no lo he leído nunca por ahí, pero a mí le veo un a este hombre, un deje cantando a Elvis. Es que como que... Es que creo que no va a salir durante el programa. Pero es que es verdad, es que yo se lo veo, le veo, la cadencia, el fraseo, a mí me recuerda. ¿A ti no? No, especialmente. Vaya hombre. Pues va a ser que sí, va a ser que veo Elvis ese. Pero bueno, mira, esta es una de las cosas, por ejemplo, que podrían opinar nuestros oyentes en nuestro mail. Pues sí. Mira, y tú podrías aprovechar para recordarlo. Sí, de hecho le iba a decir sentidocomun@onadesans.com. Exacto, a ver, ¿os recuerda un poquito Justin Tones Early a mi amigo Elvis? Un poquito, a ver, Sal. Ay, es que seguro que alguno me va a dar en la cresta y yo soy el primer fan incondicional de Elvis, pero yo veo esos dejes ahí, pero bueno. Ya está. Que cada uno diga la suya. A mí no es que se me parezca mucho. Seguimos adelante. Pero bueno. Seguimos adelante, va. Venga, seguimos. Y el que viene solo tiene 22 añitos. Y no es el más joven, ¿eh? Tiene 22 añitos. Es que, madre mía. Estamos traumatizados con la edad. Oy. Creo que se nos está notando un poco. Bueno, 22 añitos y además se estrena, como no, solo faltaría que no se estrenara con 22 añitos, con el disco que viene, The Aftermath. Él es Seth Candan. Honky Tonky Country Rock, bien ejecutado, con buenos temas y una voz de las que nos atraen. No hay más, no hay secretos, no hay arreglos excesivamente especiales, ni ritmos a contratiempo, ni melodías extrañas. O sea, suena a clásico. Sí, total. Sí, no hay nada que digas, ostras, esto es súper innovador, pero bueno, es que suena a clásico, clásico. ¿Y qué más se le puede pedir si con 22 años es capaz de sonar a clásico y de ponernos a temblar con canciones como la que vamos a oír? Pues ya veremos lo que se nos viene encima en el futuro. La prueba es este Rolling With Your Buddies. Recordad este nombre, Seth Candan. Joven, vamos a por un tipo más joven que Seth Candan. Te dije que el de antes no era el más joven. Es que ahora viene el más joven. Un hombre con apellido de humorista español. ¿Sí? De los años 70. ¿Cierto? Y nombre de un auténtico mito del rock americano, Dylan LeBlanc. 20 años tiene este chico y está recibiendo el aplauso generalizado de la crítica musical especializada, y no es difícil averiguar por qué. If Time Was For Wasting, que es la canción que vamos a oír, es el single de Popper's Fields. Un single, por otro lado, arquetípico, diría yo, incluso paradigmático. El nombre del disco debut es Popper's Fields y podría haber sido grabado perfectamente en 1970. No en vano, el padre de Dylan fue guitarrista de estudio de los archiconocidos Muscle Shoals Studios. Su referente más inmediato, a pesar del nombre de pila, no es el bardo de Duluth, sino el de Neil Young del Harvest y, por supuesto, el de Toots Van Zandt. Y lo es por su voz doliente y por esas guitarras acústicas y esa steel guitar que dominan todo el disco. If Times Was For Wasting, Dylan LeBlanc. Thank you. my cold-hearted ways, I guess. Supper books and stars to read. A romance novel with a picture-perfect ending. She puts it down cause it hurts her to think. All the terms that she knows our world's a list. To all the claims of love she don't see. Well, I could lock the door on you, babe. You could lock the door on me. How much time would we be wasting? Both of our hearts hold the key. Molt de barri. Amb l'Ona de Sants Montjuïc. Aquests són els ingredients que hem escollit per oferir-te un plat exquisit. Són els components que formen la ràdio que gaudeixes des de l'any 85. Són els ingredients que composen l'Ona de Sants Montjuïc. Ona de Sants Montjuïc. Sempre amb el barri. Sempre amb tu. Escoltes la teva ràdio. Ona de Sants Montjuïc. El 94.6 de la FM. Sentido Común, con Raquel Sánchez y Edu Izquierdo. Trying Y si antes de esta publicidad oíamos a un Dylan, ahora vamos a oír otro Dylan, en este caso Dylan Sneed. Tras trabajar durante varios meses como oficinista, en abril del 2010, Sneed se juntó con 5 amigos en una granja de Carolina del Sur para dar forma al disco que acaba de autoeditar, Texodus. Lo hizo gracias al dinero que solicitó a través de internet a los muchos fans que ya tenía gracias a su primer EP publicado en 2007. Y lo bueno, buenísimo del caso, es que consiguió reunir el 120% de lo que necesitaba. A ver qué hizo con el 20% que le sobraba. Gastárselo en juergas. Bueno, igual ya tiene igual hay que pensar que ya tiene una parte para el siguiente disco. Pues gracias a esto pudo grabar 14 canciones magníficas, 3 o 4 más de, mira, esto es lo que hizo seguramente, 3 o 4 más de las previstas inicialmente, que esto lo pone pues en su nota de prensa. Seguro que se alargó gracias a ese 20% de más. Y qué mal pensada soy, ¿eh? Exacto, he dicho que se lo gastó y entró de juerga. Bueno, la verdad es que hay que agradecerle al hombre que decidiera hacer esas 3 o 4 canciones de más, porque es un disco sin un solo resbalón, o sea, de las 14 no sobra ninguna, con lo cual sería muy difícil quitarle 3 o 4. Lo han comparado con Steve Earle o con Guy Clark, y yo creo que lo más fácil es escuchar este Selfish Boy y que juzguen nuestros oyentes. Ahí va, tiene 23 años, Dylan Sneed. De Carolina del Sur nos vamos a ir hasta Texas y vamos a aumentar un poquito la edad. Nos vamos a ir con un hombre de 33 años que ya nos visitó hace algunas semanas en sentido común para presentarnos. Ekmak Yo-Yo. Estas son las iniciales. Ah, no las has dicho otra vez. Ekmak Yo-Yo. Te las has llevado. Las repito. Ekmak, bueno, es K-M-A-G. K-M-A-G-Y-O-Y-O. Son las iniciales de Kiss My Ass Guys, You Are On Your Own. Un acrónimo utilizado por el ejército americano, tras el que se esconde un disco que queda perfectamente reflejado en el subtítulo y otras historias americanas. Y que no vamos a traer traducir lo que significa porque somos gente muy educada y porque estamos en un medio como Dios manda. Pero bueno, que cada uno se lo busque por ahí. Busque en el internet. En el Google. A medio camino entre un Hank Williams y un Bob Dylan de su época mercurial, quizá Haskell ha conseguido mantener el nivel de su fantástico Trouble in Mind, un disco que grababa en el 2008. Y lo ha hecho a través de temas enormes como el que da título al disco y que por haber escogido me va a tocar decir otra vez. Venga. Esto es Kmak Yo-Yo y él es Haskell. Venga, vamos a desmontar mitos, porque aunque muchos se empeñen en insistir en que Yuval Lee Young es el hijo de Neil Young, Eso no es cierto. Yuval es el cachorro de otro rockero outlaw, Steve Young, un amigo inseparable de Waylon Jennings, y su madre es la cantante country Terry Newkirk. Y aunque acaba de editar su nuevo disco, todavía pues no lo tenemos. No lo tenemos, nos da rabia, pero no lo tenemos. No lo tenemos. Debemos conformarnos con oír el disco anterior. Lo publicó en el 2009 con el nombre de The Last Free Place in America y es una muestra de lo que es capaz Yuval Lee Young. Vamos a cruzar un poquito, o del todo, el Atlántico, aunque nos vamos a quedar en Inglaterra. Nos vamos a quedar en Sheffield, pero no vamos a dejar el rock americano de clara ascendencia Van Zandt, porque en el tipo que vamos a oír hay mucho de eso, en uno de nuestros discos favoritos del año pasado, que es el de Nick Dawson Kelly. El álbum Old Valentine está al nivel del Ryan Adams más inspirado, con influencias de Bob Dylan o de Jeff Buckley. 10 canciones espectaculares, 39 minutos de música de mucho peso. El tipo declara, y cito textualmente: "Lo que hice fue aprender de la discografía de mi padre y los discos que oía cuando viajaba en la parte trasera del coche. Mis primeras cintas eran de Buddy Holly, de Everly Brothers y el Street Legal de Dylan. Luego me metí en Tom Waits y también en Mississippi Fred McDowell, Son House, Bling Willie McTell, Little Richard y Dr. John". Este es su primer disco, definido en algún sitio como folky pop americana experimental camera acoustic. Vamos, que yo creo que... complicada la definición es. Aparte de complicada, pienso que muchas veces lo mejor es disfrutar de la música sin ponerle tantas etiquetas. Así que vamos con este Ex-Lovers and Old Friends. You got money right down from your lips, you chose ex-lovers. some fancy melody. We're gonna leave this place and find some melody. We're gonna leave this place and find some melody. We're gonna leave this place and find a place for you and me. And lover and old friend, from the back to the top, to the middle, to the bottom, to the end. And lover and old friend, nobody. For the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you. ¿Tienes sentido común? You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Aquí seguimos en sentido común hablando de la herencia de Tones Van Zandt. Muchos piensan que la herencia de Tones se limita solo a esas canciones lánguidas, lentas, calmadas. Y es cierto, pero nosotros hemos intentado buscarle también el lado más country, el lado más movido, para darle un poquito de movimiento al programa de hoy, con lo cual estamos buscando y encontrando esos artistas jóvenes que cogen ese sonido de Tones y lo traen a un terreno mucho más actual, aunque Tones siempre estará de actualidad. Y uno de ellos es Pat Anderson, cantante y songwriter de 10 de las 11 canciones de su primer disco, de un músico nacido en Oklahoma, que se ha marcado un álbum lleno de americana, de country alternativo y de rock and roll, que se culmina con una excelente versión y muy Tones Van Zandt versión del Dancing in the Dark de Bruce Springsteen. Aquí no hay inventos ni falta que hace. Es música sencilla, realizada con el alma y situada en el mejor rock americano. Canciones como Sixpence Shells, Let It Rain, Ballad County Cage o The Hometown Blues, que es la que vamos a escuchar, son prueba de ello. No lo olvidéis, porque es uno de los mejores discos sin duda del año pasado, y también tiene veintipocos años, con lo cual nos queda mucho que oírle a este Pat Anderson. Turn up the radio. Hell, mucho más tradicional es la música de otro hombre muy joven, que yo diría que rebusca incluso mucho más lejos del nacimiento de Tons Van Zandt. Es Pocky Lafargue, que lidera la banda de South City Tree. 26 años tiene Lafargue, pero podríamos decir que ha nacido hace 100 por el tipo de música que afronta: bluegrass, jazz primitivo, ragtime de prostíbulos y country de trovadores unidos a pinceladas de folk y blues del Delta. Jimmy Rogers o Scott Joplin serían dos nombres así que se me vienen a la mente y que estarían orgullosísimos de él por temas como este La La Blues, Pocky Lafargue and the South City Three. It's goodbye, baby, honey, your time has come. Turn the tables now, you're the one on the bum. It's la, la, la, singing la, la, la. I'm so happy, got me singing la, la, la. If I was a catfish in a river down in St. Louis, be the biggest fish anyone had ever seen. And I'd never get caught, cause I'd never bite the hook and line. All the women try to catch me as I go swimming by. It's la, la, la, singing la, la, la. I'm so happy, got me singing la, la, la. Honey, I'm short and thin, gonna squeeze out any position you put me in. I got this old thing for the laughing horse disease. Gonna laugh away any place that I bleed. It's la, la, la, singing la, la, la. I'm so happy I'm singing la, la, la. Y llega el momento de irse, y lo vamos a hacer con Ryan Bingham, que sin haber llegado a los 30 años ya tiene un par de Oscars en su haber por dos excelentes canciones. Y no ha llegado a los 30 años porque está a puntito. Te iba a decir, le falta poco. Está a puntito de hacerlo. Nacido el 31, bueno, a otros nos falta poco para los 40. Nacido el 31 de marzo de 1981 en Hobbs, Nuevo México. El año pasado publicaba Yankee Star en 2010 y con una canción de ese disco, con Direction of the Wind, nos vamos a ir. Yo, como siempre, os voy a recordar nuestro email, y hoy tenéis una misión en el email. Primero os lo digo, apuntar sentidocomún@onadesans.com, y tenéis Bueno, dos misiones, más que una. La primera es felicitarme. Hombre, por supuesto. Que ayer fue mi cumple. Por supuesto. Y la de verdad es que nos deis vuestra opinión sobre si Justin Townsend parece o no a Elvis. Si sabía yo que esta afirmación me iba a costar cara. Bueno, va, a darnos no, vuestra, vamos a ver qué darnos dicen vuestra opinión. Yo no digo que se parezca a Elvis. Digo que yo noto reminiscencias en su manera de cantar como en tantos cientos y miles y millones de cantantes de Elvis en la voz de Justin Townsend. Pero bueno, que nos den su opinión, que ya va bien. Vale, pues mira, a través de nuestro blog también podéis darnos vuestra opinión. sentidocomunradio.blogspot.com. Y nosotros volveremos el martes que viene. La semana pasada os prometimos una sorpresa para esta. No ha sido. A ver si tenemos suerte y es la semana que viene, que está costando un poquito, pero valdrá la pena. Nosotros que volveremos. La sorpresa es un poco tortuguil. Sí, es un poco lenta la sorpresa, pero bueno, yo creo que la semana que viene va a ser, yo creo que lo vamos a conseguir y lo haremos aquí en el 94.6 de la FM, en Ona de Sants o a través de internet en www.onadesans.com. Eso, que volveremos y que seáis buenos, que yo no lo seré. Adiós. Adiós, hasta la próxima.